En lo personal, me encantaría que a fin de este año ya esté armada la sala exclusiva para dar talleres de educación emocional a los chicos del Comedor de la Cadenita, junto con los talleres, claramente. Y me encantaría que ya esté dando vueltas el video que realizamos con la productora Tangram para la ONG. En lo personal, sería muy feliz si esas dos cosas pasaran este año.